ese sueño ideal, esa gloria que a mí la vida me negó. Yo, el pirata de amor, que en un mar de dolor mi barca naufragó. Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar, he fracasado intentando a tu playa llegar. Yo, cerrajero infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón. Un día escuché tu nombre en una canción del viento y me llené los pulmones y te atoraste en mi adentro. Por eso sé que eres mía y contigo voy y vengo, y aunque el mundo se ría, de alguna forma te tengo. Tú, ese sueño ideal de mi noche sin luz, mi luna efímera. Yo, lastimera pasión, pregonera canción que acaba en sátira. Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar, he fracasado intentando a tu playa llegar. Yo, cerrajero infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón. Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar, he fracasado intentando a tu playa llegar. Yo, cerrajero infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar